Ladies and gentlemen, this is Ghost Dimension with Ghost Music. Misquitos, Mayangna, Ramas, Crioles, Monimbos, Garífonas, Subtiabas. Raíces, historia, resistencia. Nuestros pueblos originarios, nuestra sangre indígena, nuestra identidad. Nuestro orgullo de ser nicaragüense. El Yerberito, sábado 6:30 de la mañana, Radio Voz Juvenil 97.7 FM, Fundación del Río. Traigo hierbas.